Kaixo Gabón, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión, nuestra sesión número 20 de esta sexta temporada de Cales Cales Soul, aquí en la 100.0 de Sinchilic y Ratia. Baranda, Gabón, ¿qué tal? Gabón, David, pues muy bien aquí. Otro día más. Otro día más. La semana pasada hicimos medio fiesta porque tuvimos aquí... Bueno, sí. Estabas aquí... Hicimos fiesta y hicimos tuve fiesta, yo medio fiesta. Fiesta. Pero bueno. ZZ Ñaki. ZZ Ñaki. ¿Qué tal? All-Nighters. All-Nighters. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Bien. ¿Qué andamos? ¿Preparado para tu sección? Para traer el Norden. Sí. El Norden aquí hasta los estudios de Sinchilic y Ratia. Hemos puesto, como echaban en la pista, arenilla para bailar, deslizar. Talco así, para deslizar. Ah, es polvo talco. Eso sí, es. ¿No? Creo que sí. Baranda, tú ya has preparado lo tuyo. Ya está preparado, ya está. Memorizado y todo. Sí, muy memorizado y además, un gran personaje. Además, hemos elegido un LP que seguro que te encanta. Sí, sí. Y el artista también. Muy bueno, muy y bueno. Y uno de los temas te fascina. Me fascina y creo que a la gente le gustará. Ya lo hemos pinchado aquí, pero bueno, ya... No importa que no se importa, repita. Esos se temas repita. No hace falta. Exacto, exacto. Y bueno, ante todo, felicitemos a todos los padres. Hombre, a todos los aitachos. Aitas Orionak. ¿Ves? Ya está. Eso es. Pues, a ver, ¿qué dice el técnico de sonido? Me mandas un WhatsApp si te ha llegado la felicitación. A ver, probamos, probamos el seguimiento de la audiencia. Es una buena forma, pues nada, felicidades, Orionak, a todos los aitachos. Si hay un aitacho Solman que quiera que pongamos algo, que llame no tiene al más que teléfono. Exacto. ¿No sabemos el teléfono de memoria? No. No, la verdad es que no. Bien. Habrá que... Bueno, ya lo van a buscar por ahí. Luego, no sé, que igual algunos anime. Lo están buscando, ¿eh? Y bueno, como siempre, saludos a toda la gente. Hoy también están en Valencia de celebraciones. Hoy solo de las fallas, ¿no? Saludos a toda la gente de Radio Gallinera. Radio Gallinero y Radio Topo, Radio Topo Zaragoza. Pero bueno, que hoy en Valencia están de celebración. O sea, festivo, hoy es el día festivo para ellos. Eso es. La mascletá y todo. Y bueno, a la gente, la distinguida audiencia que tenemos también por aquí, seguro mucha de la zona de Barsoaldea, bueno. ¿Y qué os iba a decir? Ah, bueno, un poco hablamos del programa de hoy. Programa, como me suele gustar decir, programa estándar. Ya la semana pasada tuvimos programa especial. Que por cierto, recuerdo que esta semana ya no quedan entradas. A no ser que consigáis por ahí de alguno que no pueda ir a última hora. A ver, sí, nos dicen el número de teléfono. ¿Sí? Lo tenemos. A ver, vamos a ver, no sé qué igual algunos anime, lo voy a ver aquí. Bien, es al 943-527407. ¿Vale? 943-527407, el teléfono de Sinchilic y Ratia. Venga, a ver si se anima alguno. Algún padre, venga, hombre. Padre. Bueno, y programa estándar, decía, con las secciones habituales, sección de Norden, Descubriendo el Norden, a cargo de ZZ Ñaki, la sección de Baranda. Con lo que os acabamos de decir, vamos a redescubrir un hacer un pequeño homenaje. Un pequeño homenaje a un buen, grandísimo disco. Y esta vez también tenemos la contraportada con un gran compositor, también cantante, ya lo descubriremos. Y bueno, como siempre, Funk Totti va a cerrar el programa con uno de sus temas. ¿Sí? Sí, dice que sí. Ahora está trabajando al otro lado del cristal y luego ya lo traeremos aquí para que nos hable un poco de la canción que ha elegido. Pues yo creo que está todo... Estamos presentados. Presentados, sí. Dispuestos, limpios, sí. Peinados. Venga, ya me oyo. Vamos. Vamos. We'll be right back. pues venga, son las 8 y 5 de la tarde. En Sinchiliki Ratia vamos a arrancar con el primer tema. Bueno, os adelanto que los temas que he elegido y que nos van a acompañar durante todo el programa, intercaladas entre las diferentes secciones, es un poco el seguimiento del LP que trajimos aquí hace dos semanas, que hablaba, recopila temas del estilo Boogaloo. Y como nos quedaron bastantes canciones ahí todavía sin pinchar, pues bueno, vamos a ver si completamos casi casi el álbum. Sí, porque merece la pena, ¿eh? Es un estilo que ya yo que lo había escuchado muy poco y merece la pena darle, sí, otro un poco día más. Oportunidad, sí, más, ¿eh? Pues vamos ahora a escuchar a los Bearcase, que ya nos habéis oído muchas veces hablar. Es la banda de acompañamiento de Otis Redding. El tema que vamos a escuchar se grabó en el año 67 en la subsidiaria de Stax, en Bolt Records. Y bueno, los que interpretan esta canción, los que graban esta canción, pues la gran mayoría murieron en el accidente de aviación con Otis Redding, porque luego, posteriormente al accidente, a los 2-3 años, volvieron a reflotar los Bearcase, pero eso es una... Eso es otra historia, digamos. Estamos en la época anterior al fatídico accidente, y como os decimos, también le dieron un poquito a esto del Boogaloo. El tema es sencillo, el título es muy sencillo y no tiene más que decir: Bearcase Boogaloo. Bueno, pues acabamos de escuchar este tema titulado Bearcase Boogaloo, perteneciente al álbum publicado en el año 67, Soul Finder. ¿Vale? Vamos con el siguiente tema de este recopilatorio que tenemos aquí en nuestras manos, editado en el año 2017 a cargo del sello Ace Records. Bien, los Village Colors, que es un grupo de jazz latino, que también le daban a esto del rhythm and blues del este de Los Ángeles, empezaron como Marcy and the Imperials a principios de los años 60. Se hicieron muy populares en el este de Los Ángeles, tocando en diferentes clubs, y además algunos pues todavía no habían alcanzado ni la mayoría de edad, o sea que eran un grupo de chavalitos. El tema que vamos a escuchar, a cargo de los Village Colors, se titula Héctor, editado en el sello Rampart. Es, por cierto, es un directo, y en el año 1968. Pues aquí estamos otra semana más, una nueva sección de Descubriendo el Norden. Y hoy os traigo cuatro temas variados. Vamos a comenzar con The Showstoppers, cuarteto de soul de Filadelfia, formado en 1967. Su formación incluía a Alex Burke, Lady Burke, hermanos menores de Solomon Burke, además de los hermanos Timmy y Earl Smith. Son recordados por su éxito Ain't Nothing But a House Party, que fue su lanzamiento debut en tres sellos discográficos: Showtime Records, Heritage Records y Bacon Records, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido respectivamente. Vamos a ir pues con este grupo que ensayaba bajo la dirección de Solomon Burke y que inicialmente se inspiraron en los Vibrations. Escuchamos su canción debut Ain't Nothing But a House Party. Every time. Y ahora seguimos con la cantante Sugar Pie de Santo, una de esas voces que no recibió todo el éxito que se merecía con esa prodigiosa garganta. Fue una cantante filipino-americana de rhythm and blues, cuya carrera musical tuvo su mayor apogeo en las décadas de 1950 y los 60, años en los que también realizó giras con Johnny Otis y James Brown, y colaboró con Etta James. Y es que, como curiosidad, entre sus amigas de la infancia se encontraba Jamsetta Hawkins. ¿Sabemos quién es Jamsetta Hawkins? Etta James. Etta James. Etta James. Y de hecho, que creo que alguno de los temas clásicos de Etta James está grabado, grabaron las dos realmente. Uh-huh. O sea, está acreditada Etta James, pero participa ella en la grabación. Pues eso, estas eran amigas de la infancia. Eran amigas, sí, uh-huh. sí, efectivamente. Pues el tema que vamos a escuchar es Soulful Dress, publicado en 1964 en la subsidiaria de Chess, Checker. Vamos con ello. Por cierto, de Sugar Pie, decir que he hablado en pasado porque murió hace solo unos meses. Efectivamente, no murió en hace... diciembre, sí, a finales de diciembre. Razón. Y estábamos comentando aquí que Sugar Pie de Santo y Etta James efectivamente eran amigas e incluso llegaron a grabar dos temas. Uno de ellos es el famosísimo In the Basement. Sí. Y el otro que estaba mirando por aquí, se me ha ido el... Bueno, Do I Make Myself Clear? Es otro tema que grabaron juntas. Adelante. Vamos a ir ahora con Roy Redmond. Se sabe muy poco sobre él, salvo que grabó cuatro canciones y dos sencillos en 1967 para Loma Records, una subsidiaria de Warner Bros. Loma, por cierto, muy conocida por los aficionados al Northern Soul y los aficionados al Soul de los 60. Su mayor éxito es probablemente su versión de Good Day Sunshine de los Beatles, considerada por algunos como una de las mejores versiones de los Beatles. Su otro sencillo es un tema menos conocido, con Ain't That Terrible en la cara A y A Change It's Gonna Come, una excelente versión del clásico de Sam Cooke. Uh-huh. Ese es el single que llegó a sacar a su nombre. Nosotros vamos a escuchar la cara Ain't That Terrible, puro Northern Soul Underground, en su máxima expresión, para escuchar a menudo y a todo volumen. Keep the faith. Vamos a acabar con Edwin Starr. Poco que decir que no hayamos dicho ya en Cales Cales sobre Edwin Starr, o como era conocido en la escena Norden, el agente Double O del Soul. Y es que la canción que os voy a pinchar hoy para finalizar es precisamente esa, la que le dio su mote. Hablo de Agent Double O Soul, su primer gran éxito. Lanzado en 1965 en el sello Rick Tick, esta canción más tarde aparecería también en el álbum Soul Master, su primer álbum de Motown, que contenía tres de sus éxitos de Rick Tick. Esta misma, Agent Double O Soul, Stop Her On Sight, más conocida como SOS, y Headline News. Nos despedimos del Norden por hoy con el bueno de Edwin Starr, así que Gabon All Nighters, ondo pasa. Gabon. Rock and roll music, I can do the twine and the jerk. I wear strictly continental suits and a high-collar shirt. I've got a reputation of being gentle but bold, and that's why they call me Agent Double O Soul, baby. Agent Double O. Bueno, pues después de esta sección Descubriendo el Norden, con este super temazo último de Edwin Starr, que nunca falla. Nunca falla, Edwin Starr nunca falla. Cualquiera que se quiera comprar algo de Soul y no se va por dónde empezar, con Edwin Starr no va a fallar. Sí, es verdad, ¿eh? Tiene, yo creo que tres discos así muy buenos. Los tres son garantía total. O sea que nada, la gente que empiece en esto del soul y el rhythm and blues, pues son una recomendación, yo creo que bastante sí, acertada. Edwin Starr. Bueno, pues vamos a dar un poquito al Boogaloo. Y ahora con un clásico de la escena Latin Soul, como es el señor Mongo Santamaría. No creo que necesite mucha presentación. Así que vamos con, más que el tiempo que le demos aquí al bueno de Oyer, que está ahí preparando, ya, dice que sí. Vamos a escuchar un tema grabado, publicado en el sello Columbia Records en el año 1966 y que se titula, pues también muy simple, Mongo's Boogaloo. Bueno, acabamos de escuchar al gran Mongo Santamaría y ahora vamos con otro artista de rhythm and blues y soul que entró en los parámetros del Boogaloo. Me estoy refiriendo a Chubby Checker, que mucha gente le conoce como uno de los estandartes del twist. El tema que vamos a escuchar, grabado en el sello, bueno, en el que mayormente trabajó, como era Parkway Records, el sello de Filadelfia, se titula... Sí, dicen que sí. Se titula Hey You, Little Boogaloo. Hey you, little boogaloo. just for a little while. Do you remember the guy, that guy that you were dating? He broke your heart now, and then you walked away. Oh. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Es uno de los versos iniciales más emocionantes de una canción, y también funciona como salva inicial en The Exciting Wilson Pickett. Ahí está, vestido de rosa en la portada, saltando en el aire como un hombre extasiado llamando a un taxi, y el fondo también es rosa. Los años 60 fueron una época de perjuicios extremos, así que necesitaba audacia para ser un hombre negro posando en color cereza. Pero este era Wilson Pickett, el hermano más rudo del soul. Lo llamaban The Wicked Wilson Pickett. Si quería saltar de rosa, bien. Mientras siguiera cantando como lo hacía, gritando como lo hacía y dándolo todo, déjenlo en paz. Porque lo que él podía hacer, nadie más podía hacerlo. Pregúntenle a Chris Kenner, quien compuso y grabó Lamb of 1000 Dances, un gran disco al que Cannibal and the Headhunters le dio un tratamiento igualmente excelente, pero nadie lo manejó como Pickett. Exciting Wilson Pickett, lanzado en 1966, fue el tercer álbum del cantante Wilson Pickett. El álbum alcanzó el puesto número 3 en la lista Billboard de álbumes de Rhythm and Blues de Estados Unidos y el número 21 en la lista de álbumes populares, convirtiéndose en el álbum de estudio con mejor clasificación en la carrera de Pickett. La creación del álbum, sin embargo, supuso para Pickett terminar su relación con los estudios Stax en Memphis, Tennessee, donde había grabado sus primeros sencillos, y a mudarse a los estudios Famen en Muscle Shoals, Alabama, donde grabaría durante los dos años siguientes debido a la ruptura de las relaciones empresariales entre Atlantix y Stax. En 1966, el nombre de Wilson Pickett se había convertido en sinónimo de emoción en la música soul. El cantante, nacido en Alabama, llevaba 3 años en solitario, tras una formación en la música gospel y un fulgurante debut con el grupo The Falcons. Fue con este quinteto vocal con quien arrasó en las estaciones de radio con su apasionante voz principal, interpretando el éxito de Rhythm and Blues de 1962, I Found a Love. Tras dedicar un año a perfeccionar su técnica escénica durante la gira con los Falcons, Pickett aprovechó la oportunidad para lanzarse en solitario cuando el grupo se disolvió en 1963. Tras una serie de éxitos moderados en sellos pequeños, la leyenda de Atlantic, Jerry Wexler, lo fichó para el sello de Nueva York, sello de Rhythm and Blues, que catapultó las carreras de Ray Charles, Laverne Baker y The Drifters, por citar solo algunos. No, ain't gonna get it long, no. Aunque las primeras sesiones de Pickett transcurrieron en Nueva York, al estilo de las grandes ciudades, encontró su ritmo al regresar al sur, donde conoció a Steve Cropper, guitarrista de Booker T and the MGs en Memphis, y comenzó a componer canciones que, una vez grabadas en los estudios de Stax, lo convertirían en una superestrella del soul, ídolo de muchos jóvenes de la época. The Exciting Wilson Pickett fue el segundo álbum del cantante. A diferencia de su LP de debut, In the Midnight Hour, que incluía material que abarcaba 5 años de su primera etapa en solitario, The Exciting Wilson Pickett se grabó en 5 sesiones legendarias repartidas a lo largo de un año, entre el 12 de mayo de 1965 y el 11 de mayo de 1966. Perciben sus raíces vocales en You Are So Fine, uno de cuyos autores es Willie Scofield, un viejo amigo de Wilson Pickett y ex miembro de los Falcons. Se puede percibir la influencia de sus cantantes de soul favoritos, un toque de la energía sureña de Joe Tex en Sometimes You God, un atisbo del método de Otis Redding para exprimir una letra en Mercy Mercy, y un destello de la brillantez de Sam Cooke para condensar la pasión de la iglesia en el corazón de una balada de blues en It's All Over. Sigo siendo un cantante de gospel que canta blues, confiesa Pickett en las notas originales de Bob Rollins para este álbum. Esto, aún más evidente, es un testimonio frente a una conmovedora congregación de coristas en It's All Over, apoyado por la empatía del reconfortante piano de Isaac Hayes y la inagotable fuente de riffs de guitarra de Steve Cropper que colorean cada emoción que Pickett lamenta. Los conciertos de Pickett también incluían sus versiones de éxitos de otros artistas, que a veces se convertían en temas que traía al estudio para probar. Por ejemplo, el saxofonista y vocalista de Nueva Orleans, Robert Parker, se coló en el top 10 de las listas de rhythm and blues y pop con su fetichista éxito de baile, Butter Footing, que debutó en las listas en abril de 1966. El 8 de mayo, Pickett ya estaba en Muscle Shoals, deslizándose por el estudio en calcetines con una banda aún más grande. Este álbum incluye She Is So Good To Me, la primera de muchas interpretaciones de Pickett de canciones escritas por Bobby Womack. Bobby era guitarrista de sesión y compositor, y posteriormente escribió clásicos para Wilson como I Am In Love y Yellow Love. ¿Y qué sería de un LP rebosante de la electricidad de Pickett en directo sin la canción que lo consolidó? In the Midnight Hour. Se grabó el 12 de mayo de 1965, inicialmente como sencillo y posteriormente como la canción principal de su álbum de debut. Atlantic Records la reeditó en este álbum tras su asombrosa permanencia de 23 semanas en las listas de Rhythm and Blues de junio de 1965 a enero de 1966. Midnight Hour, tema para los amantes nocturnos de todo el mundo, es el éxito más longevo de la carrera de Picker. La segunda cara de este álbum se centró en canciones que Pickett coescribió y grabó en Memphis con Steve Cropper, Eddie Floyd y David Porter. Serían las últimas canciones que Jim Stewart, dueño de Stax Records, permitiría grabar para sellos externos en su estudio. En un irónico giro del destino, Pickett terminó embarcándose en un peregrinaje de regreso a Alabama. No sin antes contar con el excelente equipo formado por Steve Cropper a la guitarra, Isaac Hayes al piano, Al Jackson a la batería, Donald Duck Down al bajo, Andrew Love al saxo tenor, Floyd Newman al saxo barítono y el trompetista Wayne Jackson. Entre esas canciones grabadas en Stax se encontraban sus éxitos más emblemáticos, aparte de In the Midnight Hour, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 99 and Half. Ambos temas grabados junto a I Am Drifting en la última sesión de grabación de Wilson Pickett en Stax un 20 de diciembre de 1965. Ese número de teléfono, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, le permitió mantenerse 7 semanas en el número 1 de las listas de Rhythm and Blues. Fue escrita por Cropper junto con el cantante Eddie Floyd, otro ex miembro de los Falcons, que más tarde alcanzaría su propio número uno con Now on Wood. Land of 1000 Dance fue el primer sencillo de Wilson Pickett en entrar en el top 10 en listas pop, alcanzando el sexto puesto en dicha lista y el primer puesto en listas de Rhythm and Blues. Esta contagiosa canción tiene una influencia que comienza con su compositor, Chris Kenner, un cantautor de Louisiana. Kenner, también artista de Atlantic, quien la tuvo como tema principal en su primer álbum para el sello, adaptándola a un espíritu titulado Children Go Where I Send Thee. Posteriormente la publicaron Rufus Thomas, aunque quizás la versión que más influyó en la definitiva de Pickett fue la grabada por una banda chicana de Los Ángeles llamada Cannibal and the Heart Hunters, que la convirtió en éxito en 1965. Pickett y los chicos de Muscle Shoals, Chips Moman y Jimmy Johnson a las guitarras, el batería Roger Hawkins el bajista Tommy Cockbill, el pianista Spooner Holman y los instrumentos de viento de Memphis participaron en la grabación de este tema histórico, incluido como primer tema en el álbum de Exciting Wilson Pickett. Bueno, pues acabamos de escuchar este clasicazo. Yo sabía que era aquí a nuestro amigo Baranda le iba a encantar. Pues te digo la verdad, la piel de gallina se me ha quedado. Y este último tema, amigos de YouTube, porque es la fuente inagotable de vídeos de actuaciones históricas, tanto en directo, en programas de televisión. Yo siempre diré que de las primeras imágenes que vi de un artista de soul, porque allá hace 25 años cuando empecé a escuchar esto, hace ya muchos años, las primeras referencias que teníamos eran, pues eso, los discos que comprabas, alguna revistilla que venía, algún artículo, pero siempre teníamos ganas de verlos en directo. Y bueno, me hice con un par de vídeos VHS en el que aparecían actuaciones de diferentes artistas de soul, y ahí empecé a verlos en persona, a verles moviéndose sobre el escenario, y a Wilson Pickett en el famoso concierto que hizo en Ghana con otros artistas, pero la actuación suya fue estelar. Pues sí. Creo que ya la has visto tú. La he visto y, o sea, te llega, ¿eh? Es flipante cómo el tío se está sentado sobre el escenario, se va dirigiendo a todo el público, que público de ahí de la tierra, de Ghana, y cómo les va, como si fuese un predicador, cómo les va levantando el ánimo, se levanta ya y empieza toda la, este tema que acabamos de escuchar. Sí. Es increíble. Bueno, si tenéis oportunidad de verlo, os lo recomiendo. Os lo obligo yo, pero bueno. Bueno, venga. Vamos ahora con... Vamos a dar un poquito... A seguir dándole a esto del Bugalú. Vamos ahora con Lou Courtney. El tema que vamos a escuchar se titula Me and You, Doing the Bugalú. Está editado en el sello Riverside Records en el año 1967. Down. What about me and you? Yeah, yeah, yeah. Do it. Venga, vamos a seguir dándole al Bugalú. Vamos con otro tema antes de dar paso a nuestro compañero, que lo tengo aquí detrás, Gaizka Blues, con su sección. Ah, vale. Sí, sí, ah, dice que prepara los temas. Ahora va corriendo con los discos, con los viejos vinilos de Gaizka. Vamos a escuchar otro tema, esta vez a cargo del Fantastic Johnny C. El tema que vamos a escuchar se titula Boogaloo Down Broadway, editado en el sello Phil LA of Soul en el año 1967. El espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí, en Cales, Cale Soul. A todos y todas, aquí estamos otra vez en el Rincón del Blues. Hoy hemos venido un poquito acelerados aquí al programa y me hubiera gustado que me hubiera dado más tiempo para preparar algunas cosillas. Yo os quería dar información, pero va a ser que no voy a poder daros mucha. Eso sí, vamos a escuchar blues, un poco de este que le llamo yo el del zapato. Este que el ritmo lo dan con el zapato, con un golpe, ¿no? Una guitarra y una voz. Entonces, pues bueno, he elegido esto pues porque en otras ocasiones pues metemos más marchita y tal. Blues, digamos, entendido de una forma más contemporánea, más moderna. Pero a mí siempre me gusta remitirme mucho a los inicios, ¿no? En este caso, vamos a poner dos temas seguidos. El primero va a ser de Big Joe Williams, que se titula Vitamin A Blues, y el segundo va a ser de Lonnie Johnson, que se titula Don't Cry Baby. Y luego pues nos encontraremos con otra sorpresita distinta, que ya no va a ser tan clásico y va a ser otro rollo, pero que yo considero que también viene de todas bebe de todas estas fuentes, ¿no? Vamos a primero a poner la fuente y luego ya beberemos el agua de ella. I need some vitamin A, boy. Help me and my woman keep up my pep. I need some vitamin A. Help me and my woman keep up my pep. What's the matter, Big Joe? Know the week out Kevin passed, me and my woman they done a thing but slept. I've been doctoring all across the sea. Yes, I'm gonna bother me, doctor boy. I swear I've been doctoring all across the sea. That's Cammy and Coco Helgen, boys. Trying to dock on the Rosalie. One thing about my woman, people can't hardly see. One thing about my little baby, people can't hardly see. She run around with some other man, cause she don't ever have no pep for me. Yeah, what kind of woman? Again, you know I didn't mean to ever treat you so mean. Come on, sweetheart, let's try it all over again. Don't cry, don't cry, don't cry. Try starts again. I'm still your friend, baby, so let's try. Pues aquí ya estábamos con este tema tan, tan sutil, ¿no? Sutil, acogedor. Sí, de estos relajantes. Precioso, precioso. Y bueno, pues como decía, que yo he venido aquí con la intención de poner un par de discos así, pues lo que ha sonado, ¿no? Que era un poquito añejo, ¿no? Y las raíces. Para luego, pues, digamos, elegir un disco en el que esas raíces creo que marcan y ya cambiamos la configuración de instrumental, eso sí, porque ya aquí hay guitarras eléctricas, hay batería, ya no es un zapato el que golpea el suelo. Y bueno, pues a mí me ha parecido interesante poneros a todos y todas este disco, esta canción, que es de Ten Years After, de este grupo, Ten Years After. En el título del disco es Positive Vibrations y la verdad es que es recomendable totalmente, porque no solamente lo que he elegido yo es bueno, lo demás está de maravilla. Lo que pasa que bueno, igual con el programa en blues y tal, pues pegaba mejor el tema este, ¿no? Este tema que yo he cogido es el último que está en la cara B, que se titula I Want It to Boogie. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Ya veis que la selección ha sido un poco dispar. Sí. Y bueno, yo estaba comentando con mi colega Aitor aquí, presente, que... Pues bueno, aunque esto era algo muy distinto, para mí sigue bebiendo de las fuentes aquellas del blues. Esa ha sido la razón por la que yo haya traído hoy dos temas pues muy añejos, básicos, y luego este otro tema que para mí lo que hace es desarrollar un poco toda aquella base. Es mi humilde opinión. No sé si todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, es la opinión que yo tengo y que me retrae un poquito... hacia el pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, he disfrutado mucho con vosotros y vosotras, con mis colegas que están por aquí, a un lado y al otro de la cabina. Y nada, muy que bien, continuamos Gaisca. El programa. Yo estaba pensando ahora que con estos temas nos has puesto en la línea del tiempo del blues. Bueno, la línea del tiempo. Sí, los inicios y el desarrollo. Sí, el desarrollo, sí. Me ha parecido interesante, ¿no? Por eso. A mí siempre me parece que del blues nace tanto, ¿no? Que a veces, pues, cuando escucho un tema que igual me suena funky o rap o soul o tal, a veces, pues, pienso, digo, esto viene un poco de aquel fondo, ¿no? Uh-huh, seguro. Y bueno, sí. Me da por pensar eso. Quizás soy un tipo raro. No, para nada. Viva los raros. Yo intento transmitir a toda la audiencia, pues, un poco mi parecer. Y pues bueno, el que esté de acuerdo bien, el que no esté de acuerdo, pues también. Tendrá también, exactamente, pues también. También. Sí, porque aquí estamos para debatir a veces. Para debatir y hablar. Y bueno, y si hay alguna llamada y alguien quiere decir algo, pues nada, también. Hemos dado el teléfono antes, pero nadie llama. Yo también estaría encantadísimo de escuchar a la gente, ¿no? Sus opiniones. Muy bien, como me escucháis a mí. Pues nada, muchas gracias. Gracias. Un placer, Gracia. Vale, hasta la igualmente. Semana que viene, que aquí estaremos. Muy bien. Te esperamos encontrar. Venga. Venga, vamos a seguir a darle al bugalú. Vamos ahora con una artista llamada Shirley Butler. Y bueno, es un tema que está editado en el sello Teardrop, que es un sello fundado en Texas por el legendario productor Hugh P. Mox, Meaux, se escribe realmente. Un apellido, un productor creo que de la zona de Nueva Orleans, por eso igual el apellido francés. La cantante, bueno, el sello es de Texas, la cantante también, poca información hemos podido recabar. Pero bueno, es un buenísimo tema que se titula Búgalo Zoo y editado en el año 1968. Baby, oh baby, the Boogaloo. Bueno, pues acabamos de escuchar a Shirley Butler, el tema Boogaloo Zoo. Bien, seguimos con el Boogaloo. Vamos ahora con Barry Jones, un tema editado en el sello Dial Records. Este sello, por cierto, que ocupó gran parte de la carrera de un gran cantante de soul, de Southern Soul, a la par de, por ejemplo, del que hemos hablado antes, de Wilson Pickett, Joey Tex, sello Dial Records. El tema que vamos a escuchar, como no, viene en su título la palabra Boogaloo, para variar. Un tema editado en el año 1968 y que se titula Let's Do the Funky Boogaloo. Barry Jones, Let's Do the Funky Boogaloo. Es el tema que acabamos de escuchar. Ahora vamos con la banda de Bob and Earl. Bueno, Bob and Earl, que se hicieron famosísimos con el tema que tanto le gusta aquí a nuestro amigo Aiska, Harlan Shuffle. Mm-hmm. Bueno, pues la banda, que digo, pienso yo que es la banda de acompañamiento de este dúo. Hicieron algunos instrumentales, entre ellos un tema que a mí me encantó, que está en un recopilatorio, que lo traeré por aquí, a pesar de... Igual pisa un poco el terreno de nuestro amigo... Ya sé cuál estás diciendo. Ah, sí, el recopilatorio del sello Mirbu Records. Sí, una de tus últimas adquisiciones. Que es la verdad es que me ha sorprendido, son todos... No, pues te haces tú la sección del Norden No. Intercambiamos. Al final Northern Soul es soul. Sí, es obvio. Aquí sí, estamos sí. En un programa de soul, de rhythm and blues. Pero bueno, a ver, digo porque así de continuidad, como estamos haciendo ahora, pinchar temas, y lo quiero traer. Y uno de los temas que es instrumental a cargo de la banda de Bob and Earl, que se titula My Little Girl, está incluido en ese recopilatorio. Pero nosotros vamos a escuchar otro tema instrumental que viene aquí incluido en este recopilatorio sobre el Boogaloo, como vengo diciendo, editado en el sello Ace Records en el año 2017. Y se titula, como no, viene incluido en el título de la palabra Boogaloo, parte 1. Es un tema que no está editado, o sea que realmente es un tema inédito. Vamos pues con la Bob and Ear Band, Boogaloo, parte 1. Long After Tonight Is All Over es una canción reconocible al instante que siempre tendrá un lugar especial entre los fanáticos del soul. Aunque es una canción interpretada de manera magistral, no es el único legado que nos dejó el protagonista de hoy en nuestra sección La Contraportada, Jimmy Radcliffe. Su repertorio como compositor, productor, arreglista y vocalista puede llegar a sorprender a algunos. Es simplemente alucinante. That I've kissed you, I am craving to kiss you more. Let me tell you, long after tonight is all over, long after tonight is all gone, I'll be yours forever and a day. I'm yours. Come in and fend with me, you'll always be just every. Here in my my arms when I hold you. I can feel that the world is mine. Don't go away. James Radcliffe nació un 18 de noviembre de 1936 en el gueto del Harlem de Nueva York. A los 5 meses de edad fue abandonado por su madre. Este abandono fue un catalizador en la vida creativa de Jimmy años después, como se hizo evidente en la canción Love Child, un éxito de Gloria Lynn en 1966. Durante su juventud asistió a la escuela pública y a la iglesia episcopal All Souls como monaguillo y miembro del coro. A los 13 años, James se convirtió en Jimmy cuando tuvo su primera actuación en un concurso de talentos que ganó. Y mientras asistía a la escuela nocturna del Harlem, estuvo realizando diversos trabajos de día. Tras cumplir con el servicio militar e incluso actuar en la cadena de televisión de las Fuerzas Armadas en Alemania, la misma en la que Elvis Presley aparecería un año después, en 1959 ya se había logrado una reputación y había grabado un par de maquetas de su propio material, consiguiendo cierta difusión en la radio. Esto le llevó a firmar con Aaron Schroeder, quien acababa de fundar Musicos Records con el entonces presidente de United Artists, Art Talmadge. Would you still love me if you should ever see me on my block? The feeling that you feel would be lost among the steel and stone. You'll never see a flower grow. Oh no, not on my block. And when the sun goes down, a stranger shouldn't walk alone. Took my hand, it was so grand, walking down my block. Como era de esperar, el primer sencillo de Jimmy apareció en Musicos Records, Twist Calypso, inspirado en el álbum Calypso, de Harry Belafonte del año 1956. Uno de los nombres ligados a Jimmy fue el del compositor Carl Spencer. Entre las composiciones del dúo se encuentra This Time Tomorrow, grabada por Tammy Montgomery, también conocida como Tammy Terrell, durante su breve paso por Checker Records bajo la tutela del legendario productor Bert Benz, antes de alcanzar la fama con sus duetos con Marvin Gaye, y Deep in the Head of Harlem, un éxito en las listas de Rhythm and Blues, tanto para Walter Jackson como para Clyde McFadden. El antiguo integrante de los Drifters y el jefe del sello Mercury Records eran tan fanáticos de las canciones de Jimmy que incluyeron 5 de ellas en el álbum Songs of the Big City, que Clyde McFadden publicó en 1964. Y esas son My Block, A Suburban Town, Three Rooms with Running Water, Conan Island y Deep in the Heart of Harlem. Otro compañero de composición y producción de Jim fue Joey Brooks. Entre 1963 y 1965 escribieron unas 20 canciones, como por ejemplo el tema My Ship is Coming In, que Jimmy Radcliffe publicó en 1965 en el sello Aurora Records. También participó como cantante corista, así sucedió, por ejemplo, en las grabaciones que realizó con la Sweet Inspirations como grupo de apoyo vocal para los Drifters. De hecho, salió tan contento del sonido logrado en aquellas sesiones que se animó a publicar algunos temas con la Sweet Inspirations como Throw a Lone and Sleepers Night de 1963 o la composición de Burt Bacharach y Hal David de 1964, Long After Tonight Is All Over. I feel a tenement coming alive. Another working day, I gotta survive. Fight with the foreman from 8:30 to 5 to make a dollar so I can live deep in the heart of Harlem. I push and kick and get my feelings hurt downtown. I'm just a little spoke that helps the wheel go round. If I was rich, maybe I'd move away out to the country where my kids could play. But I can't make it on my poor man's pay. We gotta stay here, can't get away, can't get away from Harlem. ...1965 fue un año especial y prometedor para Jimmy Radcliffe. Comenzó con su gira promocional por el Reino Unido del single Long After Tonight en febrero. Durante su estancia en Inglaterra apareció en los programas Thank Your Lucky Stars, The Eamon Andrews Show, y tuvo además numerosas apariciones en radio. Tras conocer a Judy Kirlan y casarse a finales de 1964... para junio del 65 esperaban ya su primer hijo. Además, la publicación del anteriormente citado My Ship Is Coming empezaba a generar muchos fans tanto en Nueva York como en Inglaterra, y artistas como Arthur Prisok, Adam Wade y Cliff Bennett o el grupo The Rebel Rousers publicaban ya canciones suyas. All my dreams never came true somehow. But things are gonna be different now, baby. My ship is coming in, and it's coming in, and oh, won't it be fine, girl? We're gonna make it. This time you can throw away that shabby dress, buy yourself the finest things in town, girl. Dry your eyes, we're celebrating. Los cambios en la industria musical obligaron a muchos compositores a dedicarse a otras áreas, como la música para televisión y cine. Aquellos que no se adaptaron a menudo se vieron obligados a abandonar el negocio de la música por completo. Jimmy eligió dedicarse un tiempo a la música para publicidad, tanto componiendo como interpretando. Hasta el año de su muerte había trabajado en más de 200 anuncios de televisión y radio y era reconocido como uno de los artistas más destacados en este sector. Los anuncios más conocidos de Jimmy fueron You Deserve a Break Day para McDonald's en 1971 y el de Pontiac entre los años 69 y 1970, Breakaway in a White Track Pontiac. Este anuncio de 30 segundos se amplió a una canción entera aprovechando su gran popularidad. Se lanzó como Breakaway con Jimmy Radcliffe junto a la Steve Carvin Big Band. A 1966, Jackie Wilson publica como cara B el tema The Fairest of Them All, que en principio estaba pensada para Ray Charles, después de que Jackie pasara por el restaurante donde estaban Jimmy y su amigo compositor Buddy Scott trabajando con el tema, y simplemente le encantó. Otro éxito en la composición de nuestro protagonista de hoy fue otra canción escrita junto también a Buddy Scott, al que se le sumó Bert Kaempfer, But Not Today, incluida la banda sonora de la película Espías en Acción y grabada por Chet Baker y los Mariachi Brass para el álbum Double Shot en el sello World Pacific Records. Y antes de acabar el año 1966, Jimmy Radcliffe estaba dispuesto a trabajar de nuevo con su viejo amigo Bert Benz, que entonces era dueño de la etiqueta South Records, grabando el clásico Lucky All Charm con la producción de su veterano productor Wally Gold y viendo el nacimiento de otro grande en esto de la producción, Bert Picotto. Modern Snow White with red roses at your feet. Well, if I was a magic mirror and I was hanging on your wall, I'd tell you you are far the fairest of them all. Hey, hey, hey. I see you strutting all over town like one of the chosen few. What you think is a sexy walk, it looks more like a boogaloo. Now when you look in that mirror, I wanna know, what do you see? Is it Miss Universe, a movie star? All those things that you tell yourself you are. Now if I was a magic mirror and I was hanging on your wall, I'd tell you you. La salida de Aretha Franklin de Columbia Records en el año 67, tras la que consiguió un éxito tremendo con su primer sencillo en Atlantic, provocó que los ejecutivos de Columbia buscaran un reemplazo. En ese momento, Jimmy Radcliffe y Buddy Scott, junto con Pat Landy, la entonces novia de Buddy, se unieron. Jimmy, Buddy y John Hammond produjeron el primer álbum de Pat Landy, titulado Soul Ain't Nothing But The Blues. Ese mismo año, el equipo de compositores Radcliffe-Scott tuvo gran éxito con dos canciones, The Devil in Your Eyes y Something Stirring My Soul, del álbum de Lou Rawls' Carrying On. Habría que citar más títulos como Soulville para Jackie Wilson o singles de gente como Jackie Dell, Ray Pollard, Tommy Hanks, Ruby Winters, Howard Peters y Billy Jackson. Es decir, la influencia de Jimmy Radcliffe se extendía cada vez más. The street of unhappiness suits my attitude. Graveyard for lovers, where dreams come to die. East of nowhere, where love said goodbye. East of nowhere, that's where I live. Baby, until you tell me. 1969 fue un año bastante significativo para él, ya que firmó por RCA Records y lanzó su último disco bajo su propio nombre, Funky Bottom Congregation, tema que daría título a un recopilatorio que incluía, entre otros artistas, a Johnny Nash y su canción Deep in the Heart of Harlem. Además, trabajó con Caroline Franklin, la hermana de Aretha, lo que mostraba su versatilidad como productor y compositor en los álbumes Baby Dynamite y Chain Reaction. También es interesante cómo se involucró en la música para películas, como en What Do You Say to a Naked Lady, y cómo su trabajo con los Harlem Globetrotters le abrió nuevas oportunidades. Sin embargo, a pesar de su éxito, la presión de la industria musical y los viajes afectaron a su vida personal, lo que llevó a su separación. Es un recordatorio de que a veces el éxito profesional puede tener un costo en la vida personal. I principios de 1972, Jimmy comenzó a trabajar en lo que sería su primer álbum, mezclando tanto sus canciones como versiones de soul contemporáneo y pop. Su primera opción como coproductor fue el ahora legendario Al Kooper, que recientemente había estado trabajando con Bob Dylan, Jimi Hendrix o los Rolling Stones. Una de las canciones que planeaban grabar era Day After Day de la banda Badfinger, que arrasaba en las listas de éxitos. Por desgracia, sus respectivos horarios de trabajo les impidieron trabajar juntos en el estudio. Además, sufría de diferentes problemas de salud que le llevaron a dedicar parte de su tiempo a una diálisis renal diaria que aumentó a 3 y 4 veces al día. Aunque trabajar se le hacía cada vez más difícil, Jimmy había convertido su apartamento en estudio de grabación, hospital y vivienda, y a principios de 1973 se embarcó en otro proyecto, el tercer álbum de Caroline Franklin titulado Darling, I'd Rather Be Lonely. Aunque Jim tuvo problemas con la RCA por la cantidad de dinero que gastaba en la producción y finalmente fue reemplazado por Wade Marcus, quien había hecho algunos arreglos para el segundo álbum de Caroline, Chain Reaction. Para entonces, la salud de Jim se había deteriorado aún más con el riñón que le quedaba fallando. Esto lo obligó a pasar la mayor parte del día en diálisis mientras esperaba un trasplante. El álbum de Caroline seguía en producción y ni Caroline ni la RCA estaban satisfechos con el resultado, así que decidieron volver a contratar a Jimmy para completar el proyecto. Logró completar la cara A del álbum antes de que su condición empeorara. Ingresó en el Hospital de Administración de Veteranos del Bronx un 2 de julio del 73. 25 días después, el 27 de julio, James Radcliffe falleció a la edad de 36 años. Fue enterrado en el Cementerio Nacional de Long Island un 2 de agosto. For me, it's got to be a whole new scene. Everybody just seems to be crowding me. I got to make a break. That's it, brother. Break out of the whole sick scene. Be on my own. Yeah, no hang-ups. Free. Like breakaway. That's how I'm gonna do it. That's what it's all about. Breakaway. Yeah. Bueno, pues hemos querido cerrar esta sección de la contraportada con este super temazo de Breakaway, sí, que es un anuncio de 30 segundos que lo ampliaron a 2.50 y tantos que dura esta canción que acabamos de escuchar. ¿A que sí? Sí. Un tema clásico del Northern Soul. Bueno, sí, el que más más clásico es de Jimmy Radcliffe, es el primero que has puesto de sí, todos. Sí, bueno, este también. Long After Tonight's All Over. Y sí, este también. Y Jimmy Radcliffe, un tipo conocido en el norte, vamos. Pues mira, aquí lo hemos traído para que la gente de Sinchilic y Ratia... Para que lo disfruten. Para que lo disfruten. Baranda, has estado disfrutando aquí de... Sí. Por lo que tus comentarios fuera de micrófono de, o sea, Jimmy Radcliffe. Lo juro que estoy encantado. Estoy encantado con la sesión de hoy, ¿eh? Con la que he dado yo y con lo que estoy recibiendo ahora mismo. Bueno, bueno. O sea, aparte pues... de venir a trabajar, estoy aprendiendo muchísimo. O sea, que una gozada. Pues nada. Gracias de que, bueno, por tus comentarios y que estés aquí disfrutando como todos lo estamos haciendo. No sé ni qué hora vivo, ¿qué hora es? Menos 10, igual. Menos 10. Yo creo que un par de temas de Bugalú. Bueno, un tema. Vamos a con un tema. Vamos como uno a uno. Me dicen ahí en los jefes de sonido que un tema. Vamos a escuchar ahora. Lo que he perdido son los papeles. A ver. Vamos, a ver, seguimos hace con el Bugalú. Los papeles, vamos a escuchar ahora. A Charlie Palmieri, eso es. Charlie Palmieri y su orquesta, un tema titulado Bugalú. Tal como suena, Bugalú. Y está editado en el sello Atlantic Records en el año 1967. Dale, Carlos. Final. ¿Y a quién tenemos aquí? En todos los últimos finales del programa. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a el Funk Totti. Funk Totti, que nos va a dar una clase de funk. Bueno, clase, os voy a poner, bueno, un tema. Tú en tu esto das clases de funk. James Brown y todos sus acólitos nos dieron unas buenísimas clases de funk, pero tú también desde las rondas también aportas lo tuyo. Lo que puedo. O lo que puedes, bueno, pues lo que puedes, bienvenido sea. ¿Qué nos vas a traer aquí para despedir el programa? Un clásico, ¿no? De James Brown, el Sex Machine. Pues no, eso no, es el clasicazo. Y bueno, sin más. No merece ni presentación. No, porque... Bueno, o sea, merece sí presentación, sí, pero lo único, no, quiero decir que no. Lo único que no quiero... No hay que explayarse mucho. Lo único que quiero comentar es que hay por ahí en YouTube, uh-huh, un directo de ellos en Italia. Ah, sí, ya sé cuál dices. Con esta canción que aparece brutal, toda la banda ahí. Toda la banda, sí, ya sé. Es en la, creo que es en la RAI, bueno, en sí, los estudios